Salto Mata Rock.com. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Ternascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Se acabó la tontería, se acabó la Navidad. Bienvenidas, bienvenidos al show que regresa a agarrar la rutina diaria del simple mortal. Ya de lunes a jueves se acabó tanto descanso y tanta festividad y volvemos a transformar esa rutina diaria en un día acojonante para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. Esto es Pequeño Ternasco y estamos deseando de que nos estés escuchando ahí al otro lado, que estés presente y que nos hagas tus comentarios, como siempre, a través de nuestro WhatsApp exclusivo, de nuestro WhatsApp de Legión Ternasco. Y como todo regresa a su cauce habitual, pues tenemos aquí a nuestro lado, a mi lado, a Roxa. Roxa, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por fin ya estamos aquí. Buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchen en el podcast. Para los que nos escuchen en los podcasts. Los del directo. Bueno, buenos días para los que nos estén escuchando al otro lado del charco. Ahí está. Claro, que yo no sé si será festivo ahí en Hispanoamérica. Aquí en Españistán sí. Me parece que no. No es festivo porque ahí no celebran los reyes. Ah, pues me parece muy bien. Estamos arrancando con el nuevo single de los Children of Bodom, el grupo con más presencia en festivales veraniegos del pinche planeta. Están todos. Yo creo que deben tener dos o tres bandas para poder participar en todos ellos. Bueno, Children of Bodom, que van a sacar nuevo álbum, se va a llamar Exit, y este tema titulado Underglass and Clover es su primer adelanto. Y lo está escuchando aquí, en Pequeño Ternasco. Bienvenida, bienvenido. Asalto Mat. Asalto Mat. Radio Rock. Bueno, pues recibid el saludo de vuestro amigo vecino Santi, Pequeño Ternasco también. Vamos a ir ya recuperada. Se nos ha quitado de encima ya el... Se me ha hecho muy larga la Navidad de Rosa Rosa, A mí cada año más larga. Se me hacen eternas, de verdad. Qué barbaridad, tantos días de anuncios de perfumes, uno detrás de otro, por favor. Esto es un sinvivir, pero ya se ha pasado y ya estamos nuevamente. Hombre, evidentemente tenemos que dar salida todavía a alguna canción que nos quedaba del año anterior, del recién difunto 2018. Ya estamos en el 2019 y evidentemente os vamos a seguir trayendo todas las novedades prácticamente al día, porque para eso hacemos el programa de a diario, de lunes a jueves. El programa en directo y también su versión podcast todos los días a las 5 de la tarde, hora Españistán, hora Madrid. Lo tenéis a vuestra disposición si no nos habéis podido escuchar en directo, que sé que cada día sois más, porque para eso nos ponéis vuestros comentarios. Vamos a ir, Rosa Rosae, con ese informe seminal. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Y tenemos noticias, por supuesto que sí, y alguna de ellas nos la habéis facilitado nuestras pequeñas y pequeños terrascos, así que vamos con esos titulares. Rosa Rosae. José Carlos Molina, me parece absurdo que grupos tan malos como AC/DC o Iron Maiden llenen estadios. Espera, no ha salido esto. Ahora sí. José Carlos Molina, que bueno, para los que lo conocéis, cantante y alma mater de los New, que siempre se ha caracterizado por tener unas declaraciones bastante explosivas y polémicas, no se corta un pelo, dice lo que le apetece, aunque aquí tenemos que decir que el titular está un poco sacado de contexto, así que lo vamos a contextualizar, porque esto fue lo que dijo el líder de New, ya que en una entrevista en la que lo que señalaba es que no está de acuerdo con que las bandas de su país no tengan el mismo reconocimiento que los grupos extranjeros. Para Molina, en la actualidad las bandas españolas han sido relegadas hasta el punto de llegar a ser teloneros de teloneros. Dice, me jode que el dinero de mi país se lo lleven los AC/DC o Iron Maiden. No tengo nada en contra de ellos, pero me parece absurdo que esos grupos tan malos llenen estadios. Bueno, malos malos no serán, digo yo. Pues no lo son, ¿no? No lo son, no son malos, ¿eh? Los New tampoco son malos. Son tres grupos muy buenos los tres. Pero a la gente le gusta y de pronto se llena y ya los españoles no valemos nada, somos teloneros de teloneros. Bueno, pues eso es una visión un poco subjetiva del amigo José Carlos, y que añade que otra de las cosas que le cansan es que tampoco le gustan las pantallas de los conciertos. Y ya no es que se refiere a las pantallas que se ponen en los conciertos grandes, donde se ve a los artistas. Claro, en recintos tan masivos, pues depende de dónde estés, ves al artista así en pequeñico. Pues tampoco está mal verlo en una pantalla. Pero yo creo que se refiere más al tema de las pantallas entre el público. Los móviles, ¿no? Que todo el mundo vaya a los conciertos y se pone con el móvil y ve el concierto a través del móvil. Pues sí, ¿para qué has pagado una entrada, no? Sí que es absurdo. Yo lo de las pantallas grandes no lo veo mal, me parece. No, eso ayuda bastante para. Me parece bastante chulo. Claro. Si estás en primera fila los ves cojonudo, pero los que están atrás tendrán que ver también. Yo que soy que pequeñica, pues fíjate. No es que no veo a los músicos, sino que es que me tapan. Claro, que también, yo lo que pienso, ¿para qué voy a ir a un concierto para ponerme tan atrás? Si es que no los voy a ver y los voy a necesitar verlos por la pantalla, pues bueno, pues ya me esperaré al DVD, ¿no? No es lo mismo. Bueno, el caso es que esta es la opinión de José Carlos Molina y aquí la hemos reflejado. Más grandes del rock y del metal haciendo declaraciones, ¿sabes? Rosa Rosae. Miren, Simón afirma que una familia real le pagó millones de dólares por un discurso de una hora. Una familia real. ¿Qué sería? De verdad. No era de mentira. No, evidentemente se refiere a alguna familia de la realeza. El músico afirmó que le han llegado a pagar absurdas cantidades de dinero por tareas sin demasiado sentido. Hubo un evento de la realeza en el que tuve que hablar durante una hora y media y me pagaron millones de libras. No puedo decir qué familia era, pero me querían allí. No sé por qué, ni siquiera toqué, solamente hablé. Pues claro, pues si te habían contratado para hablar, pues fuiste y hablaste. Yo diría que un gasto de estos podría ser perfectamente la familia real española, me llena de orgullo y satisfacción. Pero no creo yo que la familia real española sea mucho de los Kiss. No creo. No, estos son más de la rumba y estas mierdas, y el flamenquito, Pero bueno, Gene Simmons que a toro pasado, pues se llevó un pastizal, millones de libras, dice él. Pero ahora sí que los critica, ¿no? Pues si los criticas, pues no vayas y no cobres esos pastizales, ¿no? En fin. Bueno, venga, más noticias en este informe seminal. Lords of Chaos. Ah, Chaos, vale. Es que antes a Gene Simmons le he dicho Jenny. Jenny, sí, bien. Sí. Llene bueno, sus bolsillos. Llene sus bolsillos, Simmons. Venga. Que me... Lords of Chaos. La película de black metal noruego será estrenada en febrero. En febrero, pues la película en inglés Lords of Chaos, basada en hechos reales de la escena musical del black metal noruego a principios de la década de los 90, se estrenará este próximo mes de febrero y se describe como la terrorífica historia basada en hechos reales sobre una pesadilla convertida en sueño para un grupo de adolescentes que están fuera de control. La película sigue la vida de Øystein Euronymous Aarseth, el miembro fundador de los Mayhem, que fue asesinado en 1993 por Christian Varg Vikernes de los Burzum. En la película, Euronymous se obsesiona con la creación de una verdadera música black metal noruega y con su banda Mayhem, y crea un fenómeno mediante el uso de trucos impactantes para poner el nombre de la banda en el mapa. Pero las líneas entre la publicidad y la realidad comienzan a desdibujarse. Actos de incendio, bueno, las famosas quemas de iglesias, violencia y un asesinato vicioso conmocionaron a la nación noruega. El director sueco Jonas Åkerlund, que además es el baterista original de Los Bathory, una de las primeras bandas de black metal, dejó su marca dirigiendo vídeos musicales para artistas como Madonna y The Rolling Stones o Maroon 5 y Beyoncé. Estos trabajos le han hecho ganar una gran cantidad de premios, entre ellos varios Grammys, un MTV VMA, MVPA, el Hall of Fame y muchos más. Åkerlund también dirigió varios largometrajes, entre ellos el favorito de culto llamado Spoon, protagonizado por Jason Schwartzman, Mickey Rourke, Brittany Murphy y John Leguizamo. Más titulares, Rosa Rosae. Cole Taylor quiere hacer versiones jazz de canciones de Slipknot. Sí, lo has dicho bien, sí, no, lo has dicho bien. Pero vamos, que Corey Taylor, para mí que tiene ya el aburrimiento del que las ha ganado todas, que es ha ganado todos los dineros que se pueden ganar, ¿no? Y está ya aburrido, porque ahora quiere hacer versiones jazz de las canciones de Slipknot. O sea, no tuvimos bastante con que retomara su anterior banda, los Stone Sour, y hiciera las canciones estas que hacían mega comerciales, que a mí no me gustaban una mierda, que ahora lo que quiere hacer es versiones jazz de canciones de Slipknot. Y él mismo dice, ¿no vendería una mierda? Pues sí. Pero se te tendría. Lo principal es reconocerlo, sí. Lo haría solo por mi jodida colección personal, porque me encanta el jazz. Mucha gente no lo sabe. Escucho un montón de música jazz de los 40 y los 50. Están todas esas cosas encantadoras que hacía Billie Holiday, temas más antiguos de Charlie Parker cuando estaba bien jodido. Ese es el sonido del que yo estoy más cerca. Y tengo en realidad versiones jazz de mis propias canciones que me encantaría probar. Seguramente algo como Prophetis creo que podría molar muchísimo. Pues bueno, pues grábalo y lo escucharemos y ya daremos nuestro veredicto, Corey Taylor. Y venga, vamos por la última noticia de este informe seminal, primer informe seminal de 2019. Escape quiere ir a Eurovisión. Muy bien. Si bien es cierto que esto, al menos este año, es logísticamente imposible, ya que los 10 temas candidatos a representar a Españistán están ya elegidos, el apoyo de los fans de Escape no se ha hecho esperar y más de uno ya han demandado la participación de la banda en el certamen con su canción Eurotrama, que suena así. Eurotrama, perteneciente al más reciente disco de los Escape, Game Over. Pues oye, pues que se esperen al año que viene. Que la presenten para el año que viene. Esto es Eurotrama, dudo mucho que les dejaran participar incluso el año que viene. Y suena tal que así. De la información. comprender que tienen todo bien atado. Con jarabe de porra curarán todos tus enfados. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, pues ahí estaban los horarios en los que nos podéis escuchar en directo a través de asaltomatarradiorock.com todos los días de lunes a jueves. Ya los hemos dicho, nos faltan algunos países, pero es que no da tiempo de decir tanto, si no la cuña duraría 2 minutos y pico para decir todos los países de habla hispana en los que se puede escuchar este programa y, por supuesto, esta emisora. Vamos a ir a por novedades de esas de las que nos quedaban en cola del año pasado, y uno de esos grupos, por ejemplo, son los Vision Divine, y del cual vamos a escuchar el primer single tomado del próximo álbum, que todavía no tiene nombre, que se lanzará en este 2019. El single se llama Ángel de la Venganza, Angel of Revenge, y destacar que esta es la primera canción que graban con la nueva formación, los italianos, con Iván Giannini en las voces y Mike Terrana, que también tiene el don de la ubicuidad y de la dislocación, y está en 25 bandas a la vez. Bueno, pues Iván Giannini y Mike Terrana, nuevos miembros de los Vision Divine, y el tema Angel of Revenge, que suena así de bien. Bueno, pues parece que no es tan festivo en todos sitios, ¿eh? Tenemos por ahí a Des, que dice que nos va a escuchar mejor en el podcast. Eli, que sí que puede disfrutar del directo hoy. Creo que Javi Truman también andaba por ahí. Bueno, por eso esto es un podcast en directo en tu recto. Y no lo escuchas en directo, pues luego a las 5 de la tarde, ahí sí que... Bueno, ahí no, puntual están todas las 3 como a las 5 de la tarde. Estamos para a todas horas prácticamente. Esta es la comunidad de los pequeños ternascos. Salto mata. Radio Rock. Y sin ninguna ayuda del exterior. Para que te reencuentres contigo misma. Continuamos con esas novedades que se nos quedaron en el tintero de las aparecidas en diciembre. Y vamos a viajar hasta Rusia, Rosa Rosa, metal ruso. Que es algo que tampoco que escuchemos todos los días. Será curioso escucharlo, sí. Sí, vamos a escuchar una banda que se llaman Mass Face. Y que hacen rock y metal alternativo, en concreto desde San Petersburgo. Y lo que sí que tiene... es que tienen pinta de venir con muy buena producción, a tenor de lo que se puede escuchar, del videoclip también, que ya sabéis que aquí en Pequeño Ternasco, aparte del directo y del podcast, también subimos un artículo diario de lunes a jueves con los videoclips de todas las canciones, para que las podáis escuchar todas enteritas, aunque hoy creo que os va a dar tiempo a escucharlas enteras todas, pero aún así nosotros luego ponemos el videoclip. Y bueno, el videoclip de esta gente también se nota que tiene buena producción. No sabemos quién es su padrino, pero pinta tienen de que vienen bien apoyados. Y si no, al tiempo, vamos a escuchar el tema Blackwater, agua negra, de esta gente llamada Mass Face. Desde San Petersburgo. Ojo, la segunda ciudad con más habitantes de la Rusia. De la Rusia, iba a decir de la Unión Soviética, no. De lo que fue la Unión Soviética. Mass Face, Blackwater, sonando aquí, en Pequeño Ternasco. En riguroso podcast en directo de tu recto, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡En moral! La primera vez que lo decimos en este 2019. And I'll take you away to a place with no fears and no sorrow, where diamonds are scattered alone by the sky. Bueno, ya se van escuchando, ya se van incorporando más ternascos y ternascas al directo. Saludamos también al amigo Gustavo y a Diego, que también los tenemos ahí pendientes del directo de Pequeño Ternasco. Spark in the night can be brighter than stars. Pasada. Minuto más, minuto menos. Está aquí Rosa Rosae controlando la escaleta, ¿eh? Y me dice, ahora una de Dio. Pues sí. ¿Hay novedad? No es novedad, ¿eh? No es novedad, bueno, es que claro, hicimos este especial de Año Nuevo, el día de Año Nuevo, evidentemente, y lo hicimos con canciones favoritas de nuestras pequeñas y pequeños terrascos, pero no conseguimos dar salida a todas. Ya las, durante estos meses atrás íbamos poniendo alguna, pero como que tantas novedades me aturullaban y se me olvidaba ir poniendo canciones favoritas de nuestra gente, de nuestra banda, de nuestros pequeños y pequeñas terrascas. Y he dicho, pues hay que ir sacándolas. Vamos a poner un tema de Dio, exactamente. En concreto, el Rainbow in the Dark, que es el tema favorito de nuestro pequeño ternasco Javi París, y que es un auténtico temazo, y que creo que es buen momento para darle play, ¿o qué, Rosa Rosa? Para Dio, para que no me... Ay, si te das al pisador para hablar, mejor. Para ti no doy, para mí es que ni me acuerdo. Pues ahí está, ese arco iris en la oscuridad, ese Rainbow in the Dark del pequeño elfo, de Ronaldo Padavona, Ronnie James Dio. Que estés bien, allá donde estés. Yeah, yeah, ese Rainbow in the Dark, ese Ronnie James Dio, la canción favorita de nuestro pequeño ternasco Javi París. ¿Y cómo hay que hacerle para ser un pequeño, pequeña ternasca oficial? Pues te lo cuento ahora mismo. Saludos, rockers. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con y/ ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con y/ ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Anda que no teníais ganas, las mismas que Roxa Rosa y yo, segurísimo, de que llegues, de que regresaran las bizarradas de Pequeño Ternasco. Vamos allá, primer titular que, como no podía ser de otra manera, nos deja la resaca navideña. Un grupo antifascista roba el niño de Belén de Castellón y pide de rescate la libertad de los políticos catalanes presos. Al niño Jesús no se le hace llorar. No se le hace llorar al niño, pero ¿qué grupo antifascista tan malévolo, por favor? Me encantan. Me encantan. Los vándalos, según el artículo del que hemos sacado la noticia, dejaron un gran lazo amarillo en el lugar en el que se hallaba la figura del niño Jesús y su cuna. Cambiaron el niño por un lazo amarillo. Fuentes municipales de Castellón señalaron que la figura sería respuesta en el plazo más breve posible. Y así fue. Pero volvió a esfumarse. Esta vez solo el niño. La cuna quedó en el sitio. Esta misma semana, con las fiestas tocando ya a su fin, las denominadas brigadas antifascistas de Castellón, las BAF, se han atribuido el acto vandálico a través de su página de Facebook. Pues oye, a mí me parece muy bien que reclame ya la libertad de los políticos presos, porque es que ya vale que esté esta gente en la cárcel por expresar unas ideas. La beca, por favor. Por favor. Ya valdrá de la tontería, digo yo. Digo yo, que se están comiendo. Llevan un año en el talego, o más. Sí, sí. Porque y movieron a la gente a votar, porque expresar una opinión. Que es que no ha habido ni violencia, ni ha habido golpe de Estado, ni nada de nada. De nada que se hayan inventado los fascistas. Que porque repitan un millón de veces la misma mentira en la televisión, en la radio y en los periódicos, no deja de ser mentira. Y ya valdrá. Y además, si secuestran al niño Jesús, es que me encanta. Pues es más divertido. Es divertidísimo. Pero bueno, amigas y amigos, esta gente en Navidad lo único que ha hecho ha sido echarle más leña al fuego. Se han marcado un Feed the Fire, alimentando el fuego, como la canción que os vamos a presentar de Billy Bio. ¿Y quién es Billy Bio? Pues Billy Bio viene a ser el inquieto culo de Billy Graziadei, el cantante, guitarrista y compositor de Biohazard, de los Power Flow, que no puede estarse quieto. Y os vamos a presentar el single de su debut en solitario. Se llama, como os hemos dicho, Feed the Fire, y es solo un adelanto ya que promete traernos más de él y de los Biohazard. Hostia, gracia Day, gracia de Dios, vaya apellidito que tiene el colega, A ver si os hace o no os hace gracia. We'll be right back. a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Asalto Mata Radio Rock. Venga, pues vamos ahí con otra bizarrada. Ya se ha acabado, ya dejamos las navidades. Ya con esta última, con la anterior bizarrada, hemos dejado las navidades ya. Ya se ha acabado por fin. Hasta el año que viene, no, hasta dentro de 12 meses. 11, bueno, 11 meses y medio. Vamos con el siguiente picante que viene. El siguiente picante. Ay, ay, ay. Ay, ay, que se te escapa. El siguiente titular que viene desde la tierra, desde donde se hace este programa, desde Aragón. Bastarde. Bastarde. El primer vino. Bastarde. Mira a ver si llegas un poco antes, que más tarde. El primer vino picante del mundo se elabora en Aragón. Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Todavía no, que es un poco pronto. Vamos a ver. Una bodega aragonesa ha lanzado el que, según sus creadores, es el primer vino picante del mundo. Bastarde. No puede ser el primero, más tarde ya. Imposible. El caldo está elaborado con uvas de la variedad garnacha roja. Bien, garnacha. Un vino con garnacha es mejor vino que cualquier otro. Y recolectada en el desierto de los Monegros de la comunidad autónoma aragonesa, donde se alcanzan en verano casi 44 grados centígrados. Este tío que ha hecho el reportaje no ha estado en los Monegros en su puta vida en verano. O sea, como que casi 44 grados. Me parece poco. Pero bien sobrados que se alcanzan. Bueno, el vino extraído se macera posteriormente con chiles habaneros. Unos 125 gramos por botella. Ya puede picar ya. Me cago en su puta madre. No en balde los bodegueros de Geek Lead, que es así como se llama la bodega, avisan de que se trata de una bebida solo para valientes. Sus propios creadores lo presentan como el vino más picante que la humanidad se ha atrevido a crear. Y explican que algunos clientes no han soportado su sabor y han devuelto las botellas. Joder, bueno, chico, qué publicidad más buena, ¿eh? El único vino que devuelve la botella a los clientes. Anda que... Estos son los mismos que se inventaron el vino azul. No sé yo, deben tener muchas perras y no saben dónde gastárselas. Bueno, este bus ardiente no contiene ni ingredientes artificiales, ni colorantes, ni potenciadores del sabor, y es cultivado, cosechado y criado de forma ecológica. El caldo es presentado por la bodega como un vino excelente para el maridaje con carne. Sucede algo maravilloso cuando combinas vino picante con platos sangrientos. Sugiere, vamos, que te lo comas con un chuletón poco hecho, ¿eh? Sí, sí. O a mí me gustan. A ti te gusta el chuletón, pero el vino picante este no creo que... No, para nada. No tiene buena pinta. Mira, se me ocurre a mí un eslogan mucho mejor para esto, para este vino, ¿eh? A ver. Bastarde. El vino que te mete semejante hostia que te pone a bailar. Dance, que es la canción que escuchamos ahora mismo. Venga, venga. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo a bailar con los Mirat, la banda de metal más exitosa de Oriente, que ha creado una tierra de fantasía inspirada en Tales of Arabian Nights, historias... La mil y una noches, vamos. Para hablar sobre su vida en el epicentro del movimiento de la revolución tunecina de Yasmín, que ha cambiado el mundo. ¿Y qué hacen ellos para continuarlo? Efectivamente, nos ponen a bailar. Mirad, Dance, su nuevo single, ya sonando aquí en Pequeño Ternasco, en riguroso podcast, en directo, en tu recto, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡en Moral! And justice and hatred will make us fall in the night. Dance with me, dance. Yeah, burning bright, flow inside. sorrow. When the storm had just begun, I can't wait to see your wings put warm under my eyes and feel alive. Dance with me, dance, yeah, burning bright flow inside you, burning deep in my soul. Dance with me, dance, you recognize the light inside. asaltomataradio.com. Pues estamos llegando al final del programa. Oye, cortísimo. Se me ha vuelto a hacer. Esto es buena señal. Esto es buena señal, que se me haga corto en el primer día del retorno a los cauces habituales, ¿eh? Ya dejamos de estar manejados, tutelados por la Navidad y su espíritu absolutamente comercial. Quiere decir que hemos pasado un buen rato, quiere decir esto, seguro, no hay ninguna duda. Buen rato, como siempre, regado de novedades, ¿eh? Qué lástima lo de los Escape, que no vayan a poder entrar en el concurso de Eurovisión. Pues sí, estaría fenomenal. Pero bueno, yo qué sé. Sería divertido, por lo menos, Eurovisión. Espérate, que el jurado de Operación Triunfo, sí, puede elegir otras 7 canciones, creo. Yo qué sé, que la metan ahí, con cuña. Con una cuña de coña de la sal de Pequeño Ternasco. Pero bueno, nosotros como siempre despedimos con la última sección del programa, que ya sabéis que es la balada para el final. Y en esta ocasión hemos elegido una balada que se presenta como single de un nuevo trabajo, pero un trabajo en directo. Así que dudo bastante que sea una canción nueva. La verdad es que tampoco me informa mucho, ¿eh? Tengo que reconocerlo. Como iba con el culo preto para acabar el programa, no me ha dado tiempo a informarme de si esta balada está creada, compuesta para, como novedad, como la única novedad del trabajo en directo de los daneses Volbeat, que vienen con un DVD y disco en directo que se llama Let's Boogie. y que, como os digo, han elegido esta balada como single. Se llama For Evox. Y suena así de bonito, ¿eh? Na, na, na, na. Vamos a escuchar a los Volbeat en este cierre del primer Pequeño Ternasco. Del segundo Pequeño Ternasco, miento, de este 2019, porque el primero fue el especial de Año Nuevo. ¡Ay, qué cabecica, qué cabecica! Pues evidentemente la canción no era nueva porque la gente se la sabía. O sea que es lo que tiene no ser seguidor de una banda, que los conoces, pero si no los conoces a fondo, si no sigues sus discos, pues te pueden pasar cosas como esta. Pero esto es Pequeño Ternasco. Tarnasco, que se acaba por hoy. Pero ya sabéis, hemos vuelto al cauce habitual, el río vuelve a discurrir por donde lo hacía y volvemos a estar de lunes a jueves. En la sintonía de Salto Mata Radio Rock te vamos a dejar con el programa de nuestro compañero Ratón Rockero, programa que se realiza desde Washington, D.C., el único programa de toda la emisora que se hace desde Estados Unidos. Ese será tu destino, a la cascada por ahí, a la cascada por ahí. Y tú y yo, Rosa Rosaya, que nos despedimos hasta mañana. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tarnasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo tanto la escucha en directo como la escucha a través del podcast. Ya sabéis, en directo a las 3 de la tarde, hora Pakistán, y a las 5 de la tarde ya disponible el podcast en todos vuestros dispositivos móviles, ordenadores, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda siempre que si estás medio dormido en el metro, en el bus o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarrasco. ¡Aguante esa terrascación! ¡A la cascarla! ¡Y a jugar a la pala! ¡Mañana más!